Siempre día a día, esta es mi poesía, creando sentimientos, palabras al viento. Es la hermandad que crea el hijo, esta es mi felicidad, que la música cree complicidad. En esta maldita sociedad, donde no te discriminan y quitan libertad, pero no me quedo con sobras, tengo lealtad de toda mi gente que comprende mi pensar, de vestir, de actuar, nada que ver con los que quieren ser chatos imitadores y quieren parecer. Lo mando a la mierda, a la punta, a la cresta. No entran a la fiesta donde la gente está dispuesta a dar la vida a un hermano, sea como sea, se da la mano. Música nacional, siempre original, de los Phoenix, siempre originales, siempre marginales. Empieza la emoción, se crea distorsión, notas en el aire, se hace melodía, divagan en tu mente con mucha alegría, mientras tus neuronas se aceleran con la rima, a punto de llegar al punto final, donde el verso cuántico no quiere parar, donde el verso cuántico no quiere parar, sí. Magia, magia, abracadabra, estas son mis palabras con gran decisión y mucha expresión para decir que me vuelo con la música rapera que hace protesta por el malestar popular. Se sienten mis poros y quiero reventar para nuevas fronteras, poder explorar, caer en la graña de la historia real. Música nacional, siempre original, de los LFX, genial, marginal, sí, los Flunis por vida forever. Fluni, Fluni, aquí para el Cerro Grande de Playa Ancha, aquí Chicano, Mr. Rochi. Y para ti DJ Oma desde Chile, dedicado para ti, con mucha expresión, aquí están los talentos de esta nación. Oh, yeah, sí, Mr. Rochi, abre la función, empieza la función, se abre el telón para toda la gente que aquí está presente, escuchando esta versión de esta pista terrorista, sí. Sí, para ti DJ Oma, lo hemos reunido.